Fanny Nina, UPA, expresidenta de la Federación de Juntas Vecinales, el Alto Marcatarequíbo, Camaraqui, excandidata de Soberanía y Libertad, Sol.bo, Alcaldía, el Alto Marcatarequíbo, Tucampirusa, Anilla, Atipcao, Caraquí, Tucampirusa, Chajá, UPA, Bases, Taipín, Recreo, UPA, Partas, Caraqui. Damos también la bienvenida a nuestra invitada, Fanny Nina, ¿no? Para comentar sobre la coyuntura del tema de las subalcaldías. Muy bien. Ahora, un cachito. Muy bien. Ahorita, ¿no? Tema de las subalcaldías, ¿no? En cada uno de los distritos, la situación de la hermana alcaldesa de Unidad Nacional, todo este panorama que se ha visto en las últimas semanas, todo ello vamos a dialogar con nuestra invitada Fanny Nina. Fanny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a los estudios de Radio Splendid. Muchas gracias por la gentil invitación y un saludo especial a todos los y las paseñas, todos los radio oyentes. Y bueno, sí, es un tema de análisis, de reflexión, lo que ha ocurrido en la ciudad del Alto debido al tema de la elección de subalcaldes por parte de la alcaldesa Soledad Chapetón. Uh-huh. Entonces, yo creo que de toda esta experiencia que hemos pasado ahora, y espero que concluya bien, tenemos que aprender grandes lecciones, recuperar valores institucionales, pero también tenemos que aprender a respetar lo que es la ley, pero también no hay que ignorar algunas conductas que se practican, digamos, en nuestras sociedades, particularmente en el Alto. Entonces, es un tema interesante de análisis, reitero, y que nos va a dejar grandes lecciones que aprender. Uh-huh. Fanny, tú eras candidata a la alcaldía de la ciudad del Alto para ser alcaldesa. ¿Qué hubiera pasado si Fanny Nina hubiera llegado a la alcaldía del Alto? ¿Cómo hubiera, no sé, designado su equipo de personal de confianza, tanto de secretarios municipales como de subalcaldías? Bueno, es un tema un poco complejo, pero sin duda había que evaluar antes de tomar una decisión, ¿no es cierto? Porque por un lado tenemos la ley que respalda una decisión de esa índole, pero por un lado la ciudad del Alto es compleja porque tenemos organizaciones sociales, instituciones como es la FEJUVE, un ente cívico vecinal que ha sido el foco, una lumbrera de la lucha social vista por todo el mundo en octubre 2003 sobre todo. Entonces había que analizar bien estos dos espacios, dos aspectos, pero sin duda que cuando uno es autoridad, yo he aprendido esto cuando era presidenta de la FEJUVE también, he aprendido que lastimosamente de repente hay que cambiar algunas personas por otras personas que sean idóneas para ocupar estos espacios donde van a acompañar una gestión. Entonces, para ello, obviamente, parte por personas que tendrían que ser de confianza, personas que estén comprometidas con la población, que tengan compromiso con las que estén identificadas con las necesidades del pueblo y tengan un compromiso firme de trabajar por la población, y más aún si son funcionarios públicos, porque no es otra cosa ser subalcalde o subalcaldesa, es un funcionario público que recibe un salario y tiene que justificarlo bien, ¿no es cierto? Entonces, eso implica responsabilidad, honestidad, eso implica empatía con la población. Entonces, sin duda que uno tiene que rodearse de gente así. Entonces, yo creo que en esta oportunidad lo que manda la ley se tiene que cumplir, no está para discutirse la ley, pero reitero una vez más, el Alto es un contexto complejo, es particular, como ninguna otra ciudad. Uh-huh. Y pero justamente en ese donde están las organizaciones sociales que en su momento se han levantado contra las injusticias, ¿no es cierto? Es una ciudad altamente revolucionaria, por lo tanto merece algunas consideraciones, lo que no significa fomentar la corrupción, lo que no significa fomentar el prebendalismo y el mercantilismo dirigencial. Es decir, hubiera actuado como Soledad Chapetón en caso de que Fanny Nina hubiera llegado a la alcaldía, elegir sus subalcaldes y colocarles a cada uno de los distritos. ¿Esa hubiera sido el mismo panorama o hubiera ido, ¿no?, por la corriente de Edgar Patana, ¿no? No. Daba también rienda suelta a las juntas vecinales, a los ejecutivos de los distritos para que seleccionen a su subalcalde, y Patana, el alcalde venía al distrito y posesionaba. ¿Cuál hubiera sido el Precisamente ese ha sido uno de los problemas más grandes que ha tenido el señor Patana, porque ha estado sujeto a las decisiones de las organizaciones sociales. Incluso la ley del control social que se ha aprobado el 2013 claramente establece que se de, que es control social, que es participativo, sí, pero de acompañar, de fiscalizar la ejecución de las obras del alto. Eso dice la ley del control social, mas no manda otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, si hay la oportunidad de que yo llegue a ser alcaldesa del Alto, yo voy a tomar estas precauciones, ¿no?, para que se cumpla lo que tiene que ser, pero con precaución. Hay temas que hay que tomarlos con las pinzas, hay temas que se tienen que actuar con prudencia, porque se tiene que cumplir algo, sí, pero hay que hacer algunas consideraciones. Hasta tienes que ser estratégico, ¿no?, porque no nos podemos pelear tampoco, confrontar con las organizaciones sociales ¿y como cuál tal, cuál pero otra cosa es el problema que hay con personas que son las que han dañado a esta organización, particularmente de la FEJUV, han dañado a algunas personas, porque en la base de la FEJUV, que están muchos presidentes y presidentas, ellos también se han sentido relegados, ellos también se han sentido mal, discriminados incluso en algunos casos. ¿Por qué? Porque cuando ha habido elecciones de subalcaldes, lastimosamente no todos ellos han tenido la misma oportunidad de ejercer este cargo. No, claro, había juntuches, lo que le llaman, ¿no? Lastimosamente son situaciones que es de conocimiento público, no es un secreto. Por eso la gente se cansa y explota, como ahora la gente está pidiendo congreso, la gente dice ya fuera los dirigentes, pero no todos los dirigentes son pues corruptos, no todos los dirigentes han caído en esa distorsión de lo que es cívico vecinal, ¿no es cierto? Yo siempre voy a decir eso, hay buenos dirigentes vecinales entre hombres y mujeres, y como hay algunos que se han equivocado en el camino, pero por eso digo, me ratifico, o sea, no es tema, digamos, ahorita personal, o sea, no debía haber sido así nunca, debía mantenerse la institucionalidad. Y ahorita en un análisis drástico, en una línea de la vida de la FEJUV, vamos a decir, en sus orígenes habrá habido gente que ha sido ejecutivos, de repente partícipes de alguna línea política, pero nunca se ha visibilizado tanto el respaldo a un partido político X. Entonces, eso en estos últimos, en esta última generación ha hecho que se perfore la institucionalidad de la FEJUV, que es lo que se ha perdido y es lo que hay que recuperar ahora. Entonces, en las manos de los ejecutivos, en las manos de los dirigentes actuales que forman parte de la FEJUV, está recuperar la institucionalidad de la FEJUV, reconducirla a los objetivos básicos de una institución cívico-vecinal, porque no tenía que haberse involucrado de una manera tan evidente con un partido político, ni siquiera en mínimo, sino estaba ahí para ejercer un control social, demandar las necesidades del alto, luchar por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de toda la población alteña. ¿Tú consideras que las juntas vecinales debían mantener su rol contestatario social, de interpelar al poder, y la administración municipal, ¿no?, con las subalcaldías, trate de colmar esas expectativas, ¿no?, de la parte social? Eso es, o es teoría, en cierta forma es lo que deberían haber cumplido, ya, cada cual en su rol. Pero en este caso la FEJUV, a través de las juntas vecinales, ¿no?, los presidentes de base y algunas, entre comillas, juntuchas, han entrado, ¿no?, al terreno también de al elegir subalcaldes y al terreno del ámbito público también, es decir, ser en un momento organización social, pero también al momento de elegir ya subalcaldes se convierte también ya como en funcionarios. No sé cómo lo ves este panorama. pensando bien aquella ordenanza, porque es con una ordenanza municipal por 2003, creo, ¿no? Ya. Con una ordenanza municipal cuando determinan que las juntas vecinales asignen, dice, una terna para que el alcalde elija al subalcalde. Eso es lo que más o menos he detectado en esa ordenanza municipal. ¿Existe una ordenanza que...? Que yo sepa, hay una ordenanza municipal que faculta a las juntas. Que determina eso, que dice que deben enviar una terna de al la alcalde. Cual el alcalde nombra al subalcalde del distrito X. Entonces, si bien en su origen haya tenido la mejor intención, tal vez, pensando bien, de que haya una mejor comunicación, una mejor, para que puedan coadyuvar mejor las obras de los distritos, de las diferentes zonas, en el tiempo aquello que hubiera sido de buena intención se ha transformado en mercantilismo, en prebendalismo, a tal punto de que, ¿qué es lo que ha ocasionado? ¿Por qué la rabia y la bronca, así como se dice popularmente? Es porque eso ha creado una inequidad social en cuanto a infraestructuras, a servicios básicos, porque en un distrito X, digamos, si un solo grupito se apodera de la subalcaldía, del comité de vigilancia, antes llamado así, ahora control social, si es de un sector nomás, entonces benefician más a ese sector, digamos, ¿no? En algunos distritos, no vamos a decir todos, en algún distrito, entonces son algunas zonas las que se benefician y las otras zonas siguen en el abandono, siguen en el descuido. Por eso tenemos hoy día todavía zonas que no tienen servicios básicos, no tienen agua potable en sus casas, no tienen alcantarillado. Están esas calles polvorientas, ¿no? La caquiujilata, ¿no? Es para caminar con algo que te cubra nomás del polvo, ¿no es cierto? ¿Cómo las guaguas están yendo a las escuelitas? Yo he conocido una escuela en el distrito 14, por ejemplo, no tenía ni murallas esa escuela, sus vidrios rotos, o sea, es una lástima. Eso ha creado, esa es la consecuencia de algunos malos dirigentes que han beneficiado entre grupito a unos sectores nada más, y los demás han quedado en descuido. Eso pues ha generado rabia, es decir, bronca. Las juntuchas, ¿no? Esos grupos de presidentes han tratado de mejorar sus propios barrios, pero no del resto. Claro, esa es la inequidad, ¿no? O sea, porque cuando, a ver, eres presidente de tu zona, sí, tendrás que trabajar por todos los sectores que tengas, ¿no? Aunque sea un gramito, hay que repartir el pancito a todos los hijos, sí, ¿no? A lo que te alcance, porque hay zonas que tienen un POA de 100.000, ¿para qué les alcances? No les alcanza ni siquiera para hacer el nosotar una cuadra, ¿no es cierto? Nacho Calla, te puedo decir, claro, que el POA es apenas 5.000 bolivianos, o 10.000, 20, 30, ahí. ¿Qué van a hacer? Tal vez les alcanza para comprar unos focos, digamos, ¿no es cierto? Luminari. Entonces, y hay zonas que tienen harto presupuesto en relación a otras, y entonces, imagínate, por ejemplo, había un reclamo en cuanto a las zonas dignas. Estos son en los etados que debían beneficiar más a las zonas más pobres, ¿no ve? Que no tienen mucho POA y puedan ser en los etados sus calles. Pero los reclamos de algunos dirigentes es que sus zonas, siendo pobres, no se han podido beneficiar de este proyecto, y hay otras zonas que, teniendo POAs considerables, sí se han beneficiado. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo un dirigente no va a sentir dolor, rabia? O sea, ¿por qué a mí, no? Debe decir, y debe bajar a su asamblea, a la zona, a decir, no hemos podido por esto, por esto. ¿Y cómo los vecinos no se van a sentir dolidos, no ve? La liga se estira hasta que se rompe. Entonces, pero siempre hay que saludar a otros buenos dirigentes que hacen todos los esfuerzos para que sus zonas sean atendidas. Entonces, esto era como una olla a presión que se venía ya desde hace tiempo. Cuando yo era presidenta de la FEJUVE en 2010, precisamente, igualito era en aquel tiempo, es por eso que yo he salido elegida como presidenta de la FEJUVE, porque los presidentes, los congresistas estaban cansados de este tipo de situaciones. Entonces se rompe con las juntuchas, ¿no? Del que tendría que haber sido elegido presidente, salgo yo como presidenta, y ahí los congresistas dicen, pues no, las comisiones dicen, ya, doña Fanny, no queremos dirigentes buscapegas, eso en el Congreso han determinado. Sí. Yo he cumplido con eso, me ha costado el cargo, pero justamente lo que ahora está pasando era lo mismo, y por lo menos se ha pretendido romper con eso de los cuoteos, por ejemplo. En mi gestión, yo fui bien clara cuando el señor alcalde vino a Fejube a visitarnos delante de la prensa, y yo dije, señor alcalde, aquí ni mis ejecutivos ni yo no le vamos a pedir cuotas de poder a la alcaldía, porque el Congreso ha dicho que no quieren buscapegas, así que vamos a trabajar usted libre, tranquilo, como Fejube no le vamos a presionar. Pero otras organizaciones. Pero sí le vamos a fiscalizar, sí le vamos a molestar por obras así. Pero eso ha molestado, pues, a los ejecutivos de mi gestión, porque les había estado cortando, pues, ¿no?, algunos privilegios que estaban buscando, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, por eso yo he tenido un montón de problemas justamente enmarcados en eso, de corrupción, de cuoteos, de ventajas personales, así. Eso ha hecho que se vuelvan intolerantes conmigo, uh-huh, y digan, bueno, hay que sacarle la Fanny porque no quiere hacer esto, no quiere aprobar esto, no quiere... no, apoyar cosas malas, o sea, era grave. No quería corromperse, digamos. No quería corromperme tampoco, porque yo me acuerdo, y los de la prensa son testigos, sí, ¿no? Y la gente que venía, uh-huh, querían que le jure al ABC partidos, y yo no le he jurado a nadie, porque yo no podía entregar a la Fejube así, uh-huh, a ningún partido político, porque es un ente cívico vecinal. Y así me ha costado el cargo a mí, pero yo he cumplido con el estatuto, he cumplido con las determinaciones congresales, he cumplido con el mandato de la gente, con aquel pliego de peticiones que hemos presentado al gobierno, que solo estaba pidiendo servicios básicos, la terminal, los hospitales de tercer nivel, estaba pidiendo la abrogación de la 21060 para que haya generación de empleo, la planta petroquímica, así seis puntitos nomás era, y por eso me han declarado después traidora al Alto, y hasta ahorita nadie me explica por qué, solo estaba pidiendo esas atenciones para el Alto. Entonces, es que habíamos estado afectando intereses personales de otras personas, ¿no? De otras gentes, de otros dirigentes. Porque yo me acuerdo, después de que me han dado el golpe institucional, a los dirigentes que me han apoyado y que han dicho, se respeta porque no está haciendo nada malo, hay que apoyar, es una mujer que quiere romper las injusticias, es una mujer que quiere hacer respetar al Alto, así, a esos presidentes han bajado a sus zonas y los han sacado, les han hecho paralelos, o sea, había como masacre, sí, dualidad, blanca de los, sí, dirigentes, sí, uh-huh. ¿Todo por qué? Porque estaban apoyando algo justo, ¿no ve? Y en mi zona igual me han hecho un paralelo también, pero mira, en ese tiempo, bueno, como nosotros somos de dirigencia, entonces lo que se han inmiscuido era más los dirigentes y la población también de a pie, a los que yo les agradezco hasta el día de hoy y siempre lo voy a hacer, han hecho llamadas, han mandado escritos pidiendo que el Tribunal de Honor me devuelva mi cargo porque yo no había hecho nada malo, me devuelven el cargo, pero igual nomás el otro se declara presidente de Fejube y demás. Pero era precisamente esos asuntos, ¿no?, de romper la corrupción, de romper los intereses personales de algunos dirigentes, eso me ha creado esos problemas. Y ahora, con el tema de la subalcaldía, miren, otra vez se ha desmembrado aquellos mismos problemas, ¿no es cierto? Entonces, en un análisis, yo digo, la liga se estiró hasta que se rompió. Es decir, este es un cáncer que hasta el final reventó, podemos decir. Claro, porque todo tiene un límite, ¿no? Hasta la paciencia tiene un límite. ¿Por qué? Porque mira, me voy a ratificar en esto. Hay zonas que no tienen servicios básicos, hay zonas que no tienen acceso a la salud, porque sus caminos están mal. En una emergencia, ¿cómo? Transporte no hay. Entonces, ese es su acceso, se hace difícil, ¿no es cierto? La inseguridad ciudadana es un tema grave. Uno no está seguro ni en la calle ni en su casa, ¿no ve? Ni de día ni de noche. Entonces son temas así de infraestructura vial, de alumbrado público, de transporte, cosas vitales como el agua potable en la casa, el alcantarillado, o sea, que esos temas no se hayan atendido como prioridad porque hubo algunas personas que han antepuesto sus intereses personales y partidarios a los intereses del pueblo, eso es lo que ha lastimado a la gente, es lo que ha resentido a muchos dirigentes también, y además de no haberles dado una elección equitativa, la misma oportunidad, eso también ha hecho, es otra causa, o sea, si revisamos las causas, esas son. O sea, yo creo que en todo conflicto, un problema, siempre es bueno analizar las causas, y ahí vamos a saber por qué, y vamos a saber también ¿qué se debe hacer para resolver el conflicto? Continuamos con la entrevista. Fanny Nina, quien es expresidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto y ex candidata a la alcaldía de esta ciudad, dialogando respecto a la coyuntura de las juntas vecinales. Fanny, ¿cuál será ahora, no, el nuevo rol? Porque esta coyuntura abre un nuevo rol para las juntas vecinales, ¿no? ¿Qué rol ya deberían tener ahora ya, lejos de esos cuestionamientos de cuoteo, de entre comillas juntuchas, ¿no?, de busca pegas, muchos adjetivos y cuestionamientos? Sí. Ahora quisiera escucharte como expresidenta, ¿alguna proyección que puedes hacer al respecto? Sí, lastimosamente han sido catalogados de todas esas formas, ¿no? Uh-huh. De desprestigio. Pero yo quiero decirles algo, yo soy expresidenta de mi zona, expresidenta de la FEJUVE, uh-huh. Quiero a esta institución, por lo tanto yo voy a pedir siempre que se restituya la institucionalidad de la FEJUVE. Uh-huh. Tenemos un estatuto orgánico de la FEJUVE que tiene algunas lagunas, es cierto, pero está vigente y este estatuto tiene sus principios, sus fines, yeah. ¿No? Este estatuto está vigente hasta que haya otro nuevo estatuto. Entonces, tal como está, con sus deficiencias y todo, uh-huh. Dice en su contenido que este es un ente cívico vecinal, uh-huh. ¿No? De lucha social, revolucionaria. Por lo tanto, los dirigentes, esto tampoco le inmiscuye a otras organizaciones sociales, ni a quienes quieran pretender inmiscuirse en la FEJUVE como tal. Este es un problema exclusivo de los que componen la FEJUVE, o sea, los presidentes, presidentas de las diferentes zonas. Entonces tienen que ahí, para evaluaciones, yo creo que hay que hacerlo también con cabeza fría para ver qué vamos a hacer ahora o qué van a hacer con la FEJUVE El Alto. Uh-huh. Por lo tanto, es recuperar su institucionalidad, su prestigio, su posicionamiento social que siempre ha tenido de lucha. Y para eso los dirigentes, los ejecutivos actuales que tenemos, que han sido duramente cuestionados, uh-huh. Tal vez de la manera más saludable, despojarse ya tal vez un poco de, ¿qué digo?, somos seres humanos y cuando uno está lastimado también quiere defenderse y todos tenemos derecho a la defensa, pero creo que como dirigentes primero tenemos que colocar a la institución y debatir, pero de la manera más saludable con todas las bases de la FEJUVE El Alto, sin omitir la palabra de los ciudadanos de a pie, que son la máxima autoridad finalmente. Si no hay vecinos, no hay juntas vecinales. Si no hay juntas vecinales, no hay FEJUVE. Uh-huh. Así. Y los vecinos para mí siempre han sido la máxima autoridad. Entonces, como hay petición de ellos para un nuevo congreso, todo eso, entonces con cabeza fría, con inteligencia y con ese respeto a la FEJUVE, tendrán que pensar bien qué van a hacer, porque tienen dos caminos, ¿no? Uno es hacer respetar el estatuto orgánico de la FEJUVE. Si bien el 2010 lo han pisoteado conmigo, cuando me destituyeron sin justificación alguna, pisotearon el estatuto, pisotearon las determinaciones congresales, pisotearon la constitución política del Estado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahora no es tarde despojarse del orgullo, despojarse de la intolerancia, más bien al contrario, escucharse, analizar y poner ante todo la FEJUVE como institución. Uh-huh. Eso es por un lado, en el marco de el estatuto orgánico, porque ahí dice que todo lo que se ha decidido en un congreso ordinario puede ser cambiado, tomado en evaluación, todo eso en un otro congreso ordinario también. Con la misma facultad. Con la misma facultad, pero eso es al cabo de 2 años de gestión. Uh-huh. Ahorita, si no me equivoco, están al primer año de gestión, ¿no es cierto? Están al 50%. Sí. Entonces, probablemente para que nadie tome poder de la FEJUVE para intereses particulares ni político partidarios, tal vez debieran precautelar esa situación de acuerdo al estatuto. Pero el otro camino que les queda aquí también es, un baño de humildad no nos hace daño a nadie. Si el pueblo de a pie pide un congreso O sea, eso tiene que llamar poderosamente la atención para tomar la otra opción. Y ojo, tienen que evaluar lo positivo y lo negativo que podría ser consecuencia de cualquiera de estas dos decisiones. Porque aquí lo que se tiene que velar es que el AFJUVE vuelva a ser un ente cívico vecinal apartidista. Eso se tiene que velar. Porque incluso yo era presidenta de mi zona, pero ahora que ya estoy formando parte de Soberanía y Libertad, yo ya no formo parte de la junta vecinal, ¿no es cierto? Entonces, tiene que primar aquí lo que es la ética y todo eso. Pero también yo les doy un consejo así, un consejo muy humilde a la gente. O sea, si hay dirigentes que se han metido en la política, en lo político partidario, porque política hacemos todo el mundo. Sí. Si se han metido en lo partidario, entonces, que hagan sus informes, que dejen sus cargos de manera voluntaria y que no haya la necesidad del desprestigio, que no haya la necesidad del conflicto a las dirigencias, porque eso también causa resentimientos. Yo digo, ¿qué nos cuesta siempre un baño de humildad y ser más tolerantes y sabernos escuchar? Porque gracias a estos problemas, a todos los dirigentes nos han echado a la misma bolsa, de corruptos, de prebendalistas, de buscapegas, y no es así, no es así. Hay dirigentes que yo conozco, son muy buenos, trabajan honestamente. Ha habido subalcaldes que han trabajado bien también, como otros que no han trabajado bien, ¿no es cierto? Entonces, de todo hay, como en todo en la sociedad, médicos buenos, médicos que tienen problemas, profesores muy buenos, profesores que no son tan buenos, así, todo, no hay lo malo y lo bueno. Entonces, la FEJUVE no está exenta de estas cosas, ¿no es cierto? No está exenso de eso. Entonces, yo creo que primero es la institución, la FEJUVE, por lo tanto, que reflexionen y que se reconduzca a la FEJUVE, que vuelva a ser lo que fue, y que los que vayan a ser, o los que son y los que vayan a ser ejecutivos de la FEJUVE, de verdad respeten este estatuto que tenemos, que ha sido tan pisoteado, tan ignorado, tan maltratado, ¿no es cierto? Entonces, así la gente va a recuperar también confianza en los dirigentes. Porque, mira, esto también yo lo digo, o sea, los dirigentes vecinales hacemos gestión municipal, porque ayudamos a hacer, ¿qué hacemos? Desde un programa operativo anual, el POA, o sea, lo que se debe hacer, porque algunos parece que también no lo hacen y por eso pues nos culpan a todos. Se tiene que convocar a una asamblea general de todos los vecinos y ahí se tiene que decir cuánto tenemos de presupuesto, porque los dirigentes no manejamos plata de los presupuestos, sino solo eso, en números nomás sabemos, ¿no? Está escrito en papel. Si supongamos que son 200.000 bolivianos, entonces se dice, tenemos 200.000 bolivianos, señoras y señores vecinos, ¿qué vamos a hacer con este presupuesto? Entonces ahí los vecinos tienen que decir, necesitamos focos, necesitamos cordón de acera, otros dirán, necesito plaza, necesitamos mercado, no sé, lo que haya necesidad en la zona, ¿no ve? Entonces ahí se tiene que consensuar qué se va a hacer con nuestro presupuesto. Eso es hacer gestión municipal y desde ahí nosotros hacemos preparar los proyectos, ¿no ve? Hacemos hacer el levantamiento, perfiles rasantes, vamos, venimos, hacemos hacer el proyecto, damos nuestro visto bueno, si está bien, si está mal, hacemos rehacer a veces, es gestión municipal, hasta su ejecución, ¿no ve? Ya está ejecutado, entregamos la obra a los vecinos que están en el lugar, qué sé yo. Entonces, este trabajo es ad honorem, no hay salario para los dirigentes, ¿no? Pero hay algunas zonas que tienen cuotas mensuales, como hay algunas otras zonas que no damos cuota mensual. En mi gestión, por lo menos, nunca he pedido yo cuota mensual, nunca se ha multado tampoco para los que no vienen a las asambleas. O sea, yo he anulado tocar el bolsillo de los vecinos, porque a mí no me gusta trabajar en esos términos. Yo creo que los dirigentes estamos siempre para hacer un trabajo altruista, pues, y por eso no debieran estar peleándose, ¿no? Por ser dirigentes. Entonces, como no hay salario, entonces yo creo que en las zonas donde dan sus cuotas debe ser para el gasto de papeleo, para los pasajes también, seguro, porque de verdad que también se sufre, ¿no? Te dicen al dirigente, vuelve tal día, o tienes que esperar, vas en la mañana, tienes que estar todo el día, a veces por un proyecto, vuelva, venga, vaya, así, ¿no es cierto? Ahora, cuando te enfermas, eres dirigente, te enfermas, bueno, no tienes un seguro de salud, nada, ¿no ve? O sea, te enfermas y te enfermaste, pues, ¿no? Con tus recursos tienes que curarte, ¿no es cierto? Entonces, somos seres humanos, por lo tanto, yo pienso que hay buenos dirigentes que así trabajan, pero algunos pues han debido equivocar el camino y por causa de eso se ha descalificado a todos los dirigentes. Eso a mí me duele mucho porque sé de dirigentes, caramba, sin plata y todo, pero trabajan por su zona, ¿no es cierto? Y además, a veces son los más maltratados, ¿no ve la ironía de la vida? Pero creo que los dirigentes se merecen no más respeto, eso sí, los que han cometido faltas graves también que den cuenta de sus actos, ¿no? Pero no es justo meter a la bolsa a todos, porque de verdad se tiene que querer mucho a tu zona para trabajar ad honorem. Esta mañana en el distrito 14, al menos los dirigentes mismos hablaban, ¿no? Al dirigente se le debería decir honorable, ad honorem, porque se trabaja sin salario. En cambio, a las autoridades, a los concejales, alcalde y los funcionarios no se les debería decir honorables porque ellos perciben su sueldo, no sufren de nada, tienen todo, ¿no? Fanny, gracias por esta visita a los estudios de Radio Espléndida en 1220 en amplitud modulada. Algunas palabras finales para concluir y esperando siempre que en las siguientes nos pueda visitar. Por supuesto, muchas gracias. Solo así, con mi calidad de expresidenta de la FEJUVE, exdirigente vecinal también, decirles con todo el corazón, ejecutivos que están actualmente, a todos los dirigentes, hombres y mujeres de nuestra gloriosa FEJUVE El Alto, nos despojaremos de toda intolerancia, hablen, hagan ampliados, no sé, conversen, hablen de manera respetuosa y pongan en primer lugar a la federación como una institución cívico-vecinal que tiene que trabajar por todas las mujeres y los hombres del Alto para mejorar la calidad de vida, para seguir luchando para que se respeten los derechos humanos de la gente, para que ya no sigan sufriendo la falta de servicios básicos, ya no sigan caminando en calles polvorientas, tengan mejor acceso a la salud, a la educación, que ya no haya tantos asaltos y todo lo que ahorita vivimos. Pero eso se va a conseguir, la atención plena a todas las demandas del Alto, cuando la FEJUVE vuelva a ser ese ente cívico vecinal revolucionario. Pero para eso necesitamos la concurrencia muy sincera de todos y de todas las dirigentes. Estoy segura que así lo pueden hacer, solo tenemos que ser un poco más tolerantes. Y primero, la FEJUVE El Alto es una gran institución que no merece que se la esté tildando de nada, porque hay dirigentes valiosos. Así que a todos un saludo de esta su ex ex colega dirigente, pero que con todo el corazón les deseo lo mejor. Hombres y mujeres, sigan luchando por El Alto, pero sin perder el norte cívico-vecinal. Eso es lo que hay que recuperar. Gracias.